Del blog de Miguel, un magnífico diseñador y muy apreciado amigo, he tomado una imagen que me ha impactado mucho para a partir de ella crear un poema al cual le he dado el mismo título que él le dio a su diseño: Sequía. Los múltiples problemas cotidianos el mundo mira callado, indiferente, sin pensar demasiado en esa gente que lucha por lograr ser escuchados. La sequía no es del líquido vital, aunque para muchos sea un regalo. Es más triste tener tan seca el alma que podamos mirar sin inmutarnos. Esa sequía de afecto solidario, de empatía y preocupación por el vecino, pareciera envolvernos cual sudario que nos ciega sin mirar otro camino. Tal vez algún día quizá llueva y vuele sobre nosotros, compasiva, el ave que traerá la buena nueva para el hombre, por fin, priva la vida. Gracias, amigos, y un abrazo.